industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Se posterga el rodaje de John Wick capítulo 4. Había sido anunciada poco después del estreno de la parte 3 para llegar en 2021 a los cines, pero la pausa de Matrix 4 debido al coronavirus llevó a Keanu Reeves a atrasar el comienzo de la producción de la cuarta entrega del asesino a sueldo retirado, pasando de mayo del próximo año al 27 de mayo de 2022. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.